Entonces, ¿qué digo? Que el único, y aquí hay que... Jesús lo dijo. O sea, y la Biblia lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En la Escritura dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si alguien va al Padre, tiene que ser a través mío. Punto aparte. A Jesús no lo podemos poner en la misma categoría de Alá, de Buda, de Confucio. Es decir, no podemos y no debemos, porque es único. Único. Y es el único que puede dar paz, que puede dar justicia, que cambia al hombre de adentro y puede traer algo de refresco a la sociedad. Por eso es que es tan importante, no solo importante, sino que imprescindible. Imprescindible que evangelicemos e influyamos. Por supuesto, aquí yo puedo decir algunas cosas más duras sin que alguien me apedree. Afuera tendré que ser un poco más sabio, entre comillas, ¿ya? Pero, hermano, si a usted de repente le preguntan o alguien le dice una típico en televisión, de repente, ¿qué opina usted? Son diabólicos, ¿por qué me vienen a decir? Pero si es una cosa, es así. Alguien dirá, ah, y el Antiguo Testamento, el Dios de sangre y de venganza. Sí, pues, pero es que Jesucristo vino a cambiar eso. Ah, y las cruzadas, la Inquisición, me van a perdonar, pero que yo sepa, eso fue el catolicismo. Por supuesto que los protestantes hemos hecho barbaridades muy grandes. Pero ¿qué pasa? Que también se tiende a asociar cristianismo, sobre todo en nuestro continente, igual catolicismo. ¿Hay cristianos en el catolicismo? Claro, como no lo hay. ¿Hay cristianos en los evangélicos? Claro, pero no todos lo son. ¿Hay cristianos entre los protestantes? Claro, pero algunos son religiosos no más fríos, que no le han ganado a nadie, no han cambiado nunca su vida. O sea, ¿me entiende que no se trata esta cuestión de qué religión es, sino estamos hablando de vida? De vida. Y el único que puede dar vida es Jesucristo. Entonces, viendo la realidad, hermano, nosotros tenemos que... ¿Cómo esto se manifiesta en nuestra, en mí? ¿Cómo debiera manifestarse como persona a cargo de esta congregación, como pastor de esta congregación? ¿Cómo debiera manifestarse esa visión en mi vida? Si nosotros decimos que queremos reproducir a Cristo, ¿y Cristo qué es lo que vino a hacer? A servir. ¿Quién va a ser mayor? El que sirve. Y ese fue el parámetro que nos puso. Entonces, hermano, no solo para los que están a cargo de algo, sino para los que quieren estar a cargo de algo, y para todo el que está en contacto con otro ser humano como cristiano, esto que yo voy a decir también se aplica. Nosotros, al menos, digamos que los encargados acá deben tener un corazón y una conducta. ¿Cómo servimos? Una de las formas que servimos a Dios es sirviendo a los demás, hermano. Pero sirviendo a los demás. Lo cual no quiere decir que a usted lo tengan como Perkins. Porque a veces por otros motivos, etcétera. Pero uno debe servir. Alguien de repente dice, oye, pero tal persona, ¿cómo sabéis que está pidiendo, es la guagua es verdad o no es verdad, es de ella o no es de ella? A lo mejor no está amputado, sino que está metido para atrás, como lo vemos muchas veces. Mire, la primera vez no me importa. Si el Señor me dice que tengo que dar, le doy. Ahora, si después yo veo que el tipo se para, bueno, no le doy nunca más. Pero la primera vez le voy a dar. Y si viene con la guaguita y la cosa y el Señor uno lo toca, uno da nomás, no tiene para qué andar preguntando. Por supuesto que si después, o esa misma guagua uno la ve allá, acá y otro, y después está allá. Pero, ¿de qué parte uno? De servir a los demás. Servir a los demás. El mundo, hermano, la sociedad, entendiendo el mundo como la sociedad, por lo general define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. ¿Cuánto poder tiene? ¿Cuánto prestigio tiene? ¿Cuántas posesiones tiene? ¿Y cuál es su posición social? Pero Jesús mide la grandeza en términos de servicio, no de posición. Insisto, ¿cuál es el mayor? Dijo el Señor. El menor. ¿Cuál es el mayor? El que sirve. Tercero, Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Hermano, uno va a ser grande en la medida que sirva, no por los que estén al servicio de uno. hágame tal cosa. Nefasto esa forma. Hágame esto. No sé si usted no tiene que hacerme nada a mí. Aquí tenemos que hacer cosas para el Señor. Hagamos esto para el Señor. Entonces, porque uno ve en la Escritura, los más grandes eran los que más servían. Son personas a veces que ni siquiera... bueno, en realidad eran casi todos, estaban como medio apartados de la sociedad. No los consideraban, pero eran grandes para Dios porque servían a muchas personas, no porque les servían a ellos. Me enferma pastores que van entrando a su iglesia y dejan caer su abrigo porque atrás van dos y lo recogen. No, pero si es cierto, por mano, si pasa. Le puedo dar nombre y apellido, le puedo dar congregación donde pasa. O tira su maletín y ¡tac! ¿Dónde la vieron? Pueden ser grandes. Afrenta a los ojos de la gente. Pero tendríamos que preguntarle al Señor qué pasa. Ahora, siempre hay que orar para que cambien. Por supuesto, o sea, yo estoy dando un ejemplo del cual nadie está salvo, ni yo ni nadie. Por eso cuando vean que cometo alguna ridiculez de ese tipo, por favor, díganme, por mano. ¿No es que a veces uno se envanece? Para ser igual a Jesús debemos ser siervos, porque Él se llamó a sí mismo siervo. Siervo con S, no con C. No con los adminículos que salen de los siervos con C, sino que siervos de servidores. A menudo Dios prueba nuestros corazones pidiéndonos que le sirvamos en ciertas maneras para los que nos fuimos formados. Entonces, alguien puede decir, chuta, aquí una profesión, a ver que no haya nadie, para que nadie se sienta... Físico nuclear. Llega a esta congregación físico nuclear con doctorado y cuánta cuestión hay. Y uno le dice, hola hermanito, ¿cómo está hermanito Philip? Y como nadie se llama Philip. Philip, ¿puede ir a limpiar los baños, hermano Philip? Pero yo soy físico nuclear. Ah, entonces va a saber una mejor forma de limpiar el baño. ¿Me entiendes? Porque a veces el Señor, no solo a veces, yo creo que siempre nos hace servirlo de unas maneras súper extrañas para las cuales no estamos preparados. O lisa y llanamente creemos que es una labor tan menor que no nos corresponde. O como yo, ¡mua! ¿Hacer eso? ¡No! Entonces, muchas veces el Señor hace eso. Ahora, ¿es posible servir una vida, toda una vida en una iglesia sin nunca haber sido siervo? Sin nunca haber tenido un corazón para el Señor. Hermano, mucho hemos vivido eso. Yo mismo me incluyo de estar sirviendo al ojo del amo para que me vean, para que me suban de puesto, para que me lleven a un lugar, etcétera. Uno puede estar toda la vida sirviendo a lo mejor y no tener corazón de siervo. Esa era la introducción. Sonría que el Señor lo ama. No, pero hermano, porque nosotros hemos decidido tomar un camino que aparentemente es más difícil o más lento, pero es un camino seguro que va a producir resultados duraderos. ¿Cómo saber si tenemos un corazón de siervo? ¿Cómo saber si nosotros respondemos a la definición que el mismo Señor hace en Marcos capítulo 10, cuando los discípulos están ahí y le dicen, ¿quién es el más importante? Marcos capítulo 10. Llegaron a Capernaum, a la casa de Francia Sorín con Mónica Pérez, de Pato Alarcón con Priscila Paredes. Ustedes saben que viven en la calle Capernaum. Ahí vivía yo antes. Capernaum, esquina Tesalónica. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ya? Marcos 10:35. Llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? O sea, les pregunta a los discípulos. Pero ellos se quedaron callados. O sea, nos pillaron. Porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Jesús no estaba ahí al lado de ellos. O sea, si uno ve antes... Chuta, haber andado con Jesús de haber sido... Bueno, súper emocionante, espectacular, único y todo. Pero Dios mío, discernía todo. Entonces, igual siempre uno lo pillaba. Ellos venían hablando y dice Jesús, ¿qué venían discutiendo? Ellos se quedaron callados, como los cabros chicos. Me pillaron.